El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y al sol. El asfalto te derrite. La playa, solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol, un aire acondicionado para tus oídos. De dos muertos a balazos. Bermejo 3095. No importa quién soy, lo que sí importa es que el que hace el mal paga con la muerte. La chiquita que asesinaron ahora va a descansar en paz. ¿Hace cuánto que estás armado? Bueno, desde lo que le pasó a papá me siento inseguro en la noche y me dio por tener un arma conmigo. ¿Y dónde la sacaste? Es de papá, la que guardaba en la remisería. ¿No es la de tu viejo esa? Sí, la de... No, no es la de tu viejo, no me tomes por boluda. Ale, ¿de dónde la sacaste? Roca. ¿Roca qué? Me la prestó. ¿Y por qué Roca te está prestando armas? ¿En qué andan ustedes? En nada, Anita. Por las dudas. Me la prestó por las dudas. Soy yo el que va arriba de Revil la noche entera, ¿eh? Lo que se debate aquí es qué tipo de sociedad queremos. ¿Una sociedad armada? ¿Una sociedad carcelaria? Digamos la verdad, por favor. En el conurbano, ¿quién no tiene un arma guardada en el cajón? Todavía. Estamos camino a la conformación de un ejército civil. Una sociedad que solo construye cárceles es una sociedad con los días contados. ¿Me vas a explicar en qué andás? ¿A qué te referís? ¿Qué carajo es ese Roca, que ahora lo está siguiendo toda la policía, que parece que tiene experiencia en extorsiones? ¿Quién es? A Roca lo conocí atendiendo el taller que dejó don Jiménez, Anita. Le dejé el auto de papá para que lo arreglara. Y de repente te hiciste amigo de él, que no te cobró el arreglo del auto, que se mete acá en tu casa, que te da un arma. ¿Quién es? ¿Por qué te hiciste amigo de él? Roca no es amigo mío. Sí, hablo mucho con él y coincidimos en algunas cosas, pero yo no sabía nada de todo esto. No des más vueltas, Ale. No te creo nada. Decime la verdad. Decime la verdad porque me voy a la mierda. Me vas a perder, Ale. Vos me tenés que ayudar, Anita. Me equivoqué. Hay algo que no te dije. Fuera de la ley. soy un criminal. Armas, y yo también las tengo. Hermano, suelta las armas, y yo también las suelto. Me las dieron cuando nací, una pistola y un fusil, una espada blanca ya marcada, ya clavada aquí. Y ya estamos frente a frente, y todos tenemos miedo. Está todo congelado, y si te mato me muero. Frente a frente sin disparar, esperando para descartar, esperando que te caigas, niño, o que me caiga acá, que me caiga acá. ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a parar? ¿Qué es lo que hay allá? Armas, y yo también las tengo. Hermano, solté las armas, y yo también las suelto. Me las dieron cuando nací, una pistola y un fusil, y una espada blanca ya marcada, ya clavada aquí. La gente sale a la calle a ver qué estamos haciendo. La gente se mete adentro y solo se escucha el viento. Cara a cara sin disparar, esperando para descartar, esperando que te caigas, niño, o que me caiga acá, que me caiga acá. ¿Quién nos va a escuchar? Muy bien, según datos de fines del año pasado, el Registro Nacional de Armas, el RENAR, tiene registradas 1.240.000 armas de fuego y casi 700.000 legítimos usuarios. De los 107.000 armas destruidas durante el último plan de desarme de hace algunos años atrás, aproximadamente la mitad estaban empadronadas. La otra mitad representa menos del 5% de ese mercado ilegal que hasta ahora el Estado no ha atacado con eficiencia y perseverancia. Según aseguraron fuentes del sector, ha disminuido el número de nuevas armas registradas. En 2010 el RENAR expidió unas 35.900 credenciales de tenencia de armas, casi 20.000 menos que las más de 55.000 emitidas en el año 99. Bueno, qué problemática. Decidimos arrancar el programa de hoy por un montón de cosas que sucedieron en la semana y que vienen sucediendo hace rato. Sí, que ¿no? Viste, a veces como que hay un hecho o dos que sí hacen como que explote un tema que viene así como latente, ¿no? Latente, es sí, verdad, que se va escondiendo latente abajo de las alfombras, pero que está, ¿no? Digamos. Así es. Y bueno, y que encierra toda una problemática social, también individual. Sí, el arma representa, es como el resumen, la síntesis de todo esta sensación y cuestiones que se están viviendo de inseguridad, de odio, de bronca, de desigualdad, ¿no? Es como que representa muchas cosas, más allá del miedo, es, ¿no? Como un síntoma. Yo lo veo como un síntoma de las cosas que no están funcionando bien. Es agresivo. Digo, cuando las personas... Sí. Deciden armarse, es porque hay algo que está, algo grosso que está fallando, digamos. Es cuando decidimos tomar la justicia por mano propia. Sí, y es como parece que este objeto diera valor, ¿no? Da valor al que da seguridad, aquel que lo compra, para decir, bueno, tengo un arma, estoy seguro, y das también ese valor al que sale a robar, que dice con esto. Le das, parece, ese valor, ese empuje para ir a hacer también el ilegal, ¿no? ¿Cómo puede ser un objeto que pueda transformar de esa manera a una persona, ¿no? Y bueno, lo habíamos visto ya hace unas semanas atrás con el caso del joyero, que mató a un ladrón. Sí. Esta semana se dio con el caso de un famoso comunicador, que fue asaltado, que mató a un ladrón. Y bueno, yo me pasó de durante la semana a tener que escuchar, tanto en los medios como en mi entorno, digamos, lo que es el entorno de uno, voces que ya como que resurge, viste, un cierto discurso armamentista, si querés. Sí, totalmente. Porque una cosa... Medio raro y peligroso, me parece. Y además sostenerlo, ¿no? Como en frío, cuando uno baja los decibeles y reflexionás. Porque por una cuestión impulsiva de defensa puede ocurrir. No solamente un comunicado social, ha pasado con comerciantes. Pero la verdad que la persona que hace eso, que mata a un ladrón, digo, te queda una cosa muy fea de sensación, ¿no? Pero hay gente que sostiene, que sigue sosteniendo que eso está bien, que debe ser así, que la justicia debe funcionar de esa forma sin la autoridad no está presente, ¿no? Como... Claro, sí, como ese algo... Ese valor, ¿no? Sí, como algo positivo. Es claro. Que, bueno, se ve ahí, mató uno. Digamos, uno como, menos, ¿no? ¿Quién claro. habrá escuchado ese Y que en frase? Realidad digo, es una situación, como decir, horrible, digamos, terrible para la persona que sufrió el ataque, terrible para... digamos, toda una sociedad que está viviendo en este lugar donde parece que todo se soluciona a través de la violencia, bueno, y de matar, bueno, y demás. El fragmento de ficción con el que empezamos el programa corresponde a un programa de televisión justamente que iba por Canal 9, hace unos años atrás, que se llamaba Criminal, protagonizado por Diego Peretti, por Valentina Bassi, en la cual una persona que tiene un hecho delictivo en el que matan a su padre, decide tomar venganza, justicia por mano propia, como lo quieran llamar, y bueno, termina realmente, ¿no? Ahí vemos una pequeño fragmento donde cuando la esposa se entera de que ya tiene un arma, y bueno, una persona que por ese afán de tomar la justicia por mano propia termina envuelta en un montón de... Sí, y termina reconociéndolo en ese fragmento que escuchábamos, claro, que ya es un criminal, te haces, claro, digamos... que te convertís, En lo que estás atacando, supuestamente. De lo que no querés ser, ¿no? Sí. Así es. Sí. Pero bueno, para... Pero qué difícil, ¿no? Porque además digo hay todo opiniones encontradas y situaciones vividas, digo, de cada uno, que hace que, bueno, que este tema sea muy complejo. Y bueno, para que nos ayude un poquito también a reflexionar y acercar otras miradas, estamos comunicados con Gabriela Romero, ella es psicóloga social. Y bueno, un poco pensando en esto que decíamos, esta repercusión social que tuvo el hecho, por ejemplo, el de David Checopar, el del joyero, y estas repercusiones que tienen a partir de que la gente después empieza a decir... Está bien, verlo como algo positivo. Bueno, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué nos lleva a todo eso, no? Y bueno, vamos a conversarlo con Gabriela, a ver qué le parece a ella. ¿Qué tal, Gabriela? Guille te saluda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hola. La verdad que, bueno, es un placer estar en contacto con ustedes nuevamente. Y sí, realmente este es un tema que preocupa a todos en la sociedad y que cada vez se pone de manifiesto con esto que ustedes decían, ¿no? Ahora, la cantidad de armas, de armas de fuego, de armas blancas, de todo tipo de armas. La verdad que, si ustedes me preguntan a mí, si yo estoy de acuerdo con esto de tomar justicia por mano propia, y basándome un poquito en la disciplina, ¿no?, en la que me manejo, la verdad que no estoy de acuerdo. Y me parece que la mejor justicia que podemos empezar a tomar todos como sociedad es empezar a tomar conciencia y trabajar mucho la comunicación y las interacciones. Me parece que el problema es un problema de raíz, de fondo, que aparece en toda la sociedad y que lo traemos las familias, que ya lo naturalizamos y que desde que los niños son chicos y empiezan la escuela... somos los padres los que nos equivocamos cuando muchas veces decimos a los hijos, bueno, mira, si alguien te pega, devolvésela. Claro, o sea, verdad, fíjense qué pequeño que es, que uno muchas veces no le da importancia a este tipo de cosas, pero eso es la sumatoria de lo que vamos formando los adultos en la cabecita de los niños. Entonces, bueno, el problema es empezar a generar dispositivos de conciencia a nivel político y a nivel educativo. O sea, dispositivos, nuevas estrategias. Esto de lo discursivo que vos mencionabas antes, Guillermo, Foucault hablaba del poder del discurso, ¿no? Sí. ¿Cuánto de importante tiene esto de que los medios también tienen que tomar un poco de protagonismo en cuanto a esto, ¿no? Si nosotros empezamos con el discurso de, bueno, vamos a hacer justicia por mano propia y vamos a empezar a matar, nos vamos a convertir todos en asesinos. Claro. Nos vamos a convertir todos en delincuentes. Claro, por ahí yo lo asocio un poco a lo que puede ser una reacción espasmódica, si querés, de cuando vos te pasa algo, que te roban o lo que sea, el ataque, que uno le da una bronca en el momento. pero después uno obviamente que recapacita, es una persona, es una un ser pensante, y obviamente que ese pensamiento primario, si querés, claro, de bronca, pasa, digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando esto espasmódico es como que se va cristalizando de repente? Uno empieza a sentir como que se va cristalizando, va perdurando. Es que precisamente lo que te decía antes, Guille, esto se va naturalizando en la sociedad, y eso es lo que nosotros no podemos permitir. No podemos permitir, porque somos sujetos y tenemos que valorar y respetar la vida. O sea, lo que nosotros realmente tenemos que trabajar mucho en cuanto a la prevención. ¿Prevención de qué nivel estamos hablando en este caso? Prevención terciaria, porque uh-huh. ya está instalada la violencia en la sociedad. Entonces, la idea es adaptarnos activamente a esta realidad que hoy tenemos, para transformarla y para transformarnos nosotros mismos, porque la verdad es muy fácil hablarlo, pero es difícil trabajarlo. Claro. Y ahí es donde tenemos que empezar a tener profesionales que puedan capacitar a otros y empezar a erradicar la violencia, pero desde la familia, desde lo más chiquito. Claro, porque estas son, digamos, manifestaciones, digamos, macro, si querés. Totalmente. Pero que obviamente, como vos decís, Gabriela, bien decís, todo tiene su comienzo, ¿no? Exactamente. Mira, sin ir más lejos, hay un grupo de madres que empezó con una asociación, uh-huh. Empezaron a reunirse, madres de chicos que habían sido asesinados o que habían sido atropellados por en algún accidente de tránsito y demás. Esta asociación hoy se llama Madres del Dolor. Sí. Y ellas están trabajando con concientización y demás. Y todo esto que a ellas les pasó y que vivieron en carne propia, realmente no quiere que lo vivan otras familias. Entonces, bueno, a veces es duro y uno dice, tienen que pasar las cosas. Bueno, eso pasó, pero a partir de eso empecemos a generar conciencia para que no siga pasando. Pero no vayamos matando uno por uno, no. Porque esa no es la idea. Me parece que hay una justicia que es la que se tiene que encargar de hacer justicia. Y que quizá lo que pasa hoy en la sociedad es que los roles están bastante, bastante invertidos. Yo entiendo que a veces uno tiene que tomar ciertas decisiones, sí. Pero me parece que si hoy empezamos a generar conciencia política y conciencia educativa, cada uno va a empezar a ocupar los roles que corresponde. Y acá es donde también tenemos mucho, mucho de importancia los docentes, ¿no? Los docentes, los docentes de nivel inicial, por sus cosas, cómo se intervienen en las peleas de chiquitos. ¿Qué pasa? ¿Dónde quedan los chicos que generalmente se dice son los peores de la escuela? ¿Por qué quedan excluidos estos chicos? ¿Por qué no trabajar con esos chicos? ¿Por qué no integrarlos? ¿Por qué decimos, si este es el peor de la clase, mejor lo sacamos? No, empecemos a trabajar y a ver qué pasa. ¿Por qué ese chico es el peor de la clase? Claro, porque esa exclusión después va a tener sus consecuencias, evidentemente. La violencia más grande que tenemos hoy es la exclusión social. Y esto viene de la mano de la educación, no nos queda otra. Tenemos que empezar a trabajar, a educar. Es un trabajo a largo plazo, por supuesto. Es un trabajo a largo plazo. Hoy por hoy, la verdad que hay mucha gente que está trabajando. Lo que pasa es, como te decía antes, esto ya está instalado y necesitamos mucha gente que empiece a tomar conciencia y que empiece a trabajar. Que empiece a trabajar con los grupos, que empiece a trabajar en cuanto a la no violencia entre las personas, uh-huh. entre los distintos grupos de personas, entre las distintas instituciones, entre las clases sociales. O sea, hay un trabajo muy profundo para empezar a hacer. La verdad que nosotros en eso, en la psicología social, estamos trabajando muchísimo, en la medida que nos lo permitan, ¿no? Pero realmente es un trabajo a largo plazo, pero que si empezamos a tomar conciencia, vamos a hacerlo de a poco lo vamos a lograr. Bueno, esperemos que sí. Bueno, Gabriela, te agradecemos un montón este ratito que has compartido con nosotros, No, por favor, gracias a ustedes, para mí es un placer estar en contacto con cuando necesiten, y bueno... La verdad que es un deseo de todos que esto cambie, que esto se transforme en la medida en que empecemos a generar espacios como los que ustedes tienen de concientización y de llegar a la gente, me parece que esa es la manera, porque la verdad que los medios son muy importantes hoy por hoy. Ya lo creo. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Un beso. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Gabriela Romero, psicóloga social, ayudando un poquito a reflexionar y aportando también su mirada desde su disciplina a esta temática de... Tanto, bueno, se mezclan muchos temas, la violencia, el mercado de armas... Ah, pero qué importante esto del núcleo familiar, ¿no? Bueno, sí, me gustó desde esa bajada que hizo, ¿eh? Desde lo inmediato, ¿no? Desde el núcleo familiar, la escuela, y ahí vamos como sumando otras entidades, ¿no? Y empezar a mirar uno cuáles son los errores que uno comete, ¿no? En este sentido. Es verdad. Decimos las vías de comunicación para los que quieran opinar sobre este tema o, bueno, a lo largo del programa, los temas que vamos a estar desarrollando. Pueden comunicarse al 4666-559 y si no, mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Muy bien, bienvenidos. Esto es Peor para el Sol hasta las 9. Dame algo dulce,

Estás escuchando Peor para el Sol. Deixa o sal no mar, deixa tocar. Radio Enojotas. One more time, one more time, one more time. Bueno, cayó la tarde, ¿eh? Cayó la tarde, finalmente. Ya es noche. Bueno, seguimos en Peor para el Sol, hasta las 21 aquí en el 90.1. Y bueno, como lo venimos anunciando ya desde el programa pasado, se viene preparando un evento importante, lo que tiene que ver con lo cultural acá en Moreno, ¿eh? Sí, un evento que fusiona el arte, los espectáculos y la comunicación. Así es, y que va a ser la presentación de un nuevo proyecto aquí en Moreno, llamado La Coopera, una cooperativa de arte, espectáculo y comunicación. Bien. Nada menos. Y bueno, para hablar justamente de lo que es La Coopera, de lo que se está llevando adelante y de la presentación, del evento de presentación, estamos con uno de sus fundadores, con nuestro amigo Rubén Gatero, periodista también acá, por supuesto, de Moreno. ¿Cómo anda, Rubén? Bien, bien. Buenas noches, gracias por invitar. Noche, porque ya es noche, de verdad. Ya es noche. Sí, gracias por invitarnos acá. No, por favor. Bueno, Rubén, se viene La Coopera. Sí. ¿De qué se trata? En realidad para nosotros es la salida a la luz, la comunicación de lo que ya viene siendo en armado, en proyecto desde hace algunos meses. Nosotros nos constituimos el 11 de noviembre del año pasado, del 2011, y a partir de ahí comenzamos a proyectar lo que van a ser nuestras acciones, y ahora el 31 de marzo, desde las 4 de la tarde vamos a hacer la presentación pública del proyecto, de las ideas, con la colaboración de artistas que forman parte de la cooperativa y de amigos de la cooperativa que vienen a sumar lo suyo. ¿Por qué una cooperativa de espectáculos, de arte y comunicación? Bueno, en realidad lo que estamos tratando es de entender los alcances del término cooperar y de la acción de cooperar, digamos. Por lo tanto, nos pareció bastante adecuado formar una cooperativa y tratar de entender qué es el movimiento cooperativo, que es una opción de organización con mucha tradición en nuestro país, en todo el mundo, y que tiene, según el rubro, según a qué te dediques o a qué la dirijas, características distintas. Uh-huh. En este caso, siendo tan diverso y apostando especialmente a la diversidad, es un poquito más complicado juntar las voluntades, las acciones, por lo tanto es una gran terapia de grupo, digamos, un gran trabajo grupal que estamos haciendo desde hace algunos meses y que está en constante transformación, digamos, lo que soy seguramente no será en el día de mañana, y así viene siendo desde que nos empezamos a juntar, sobre todo porque no solamente son distintas las disciplinas que están representadas dentro de la cooperativa, hay comunicadores, hay artistas, hay productores, sino también que dentro de esas categorías hay diversidad de apuesta estética, inclusive de opinión ideológica. La idea nuestra es hacer un grupo muy, muy, muy abierto, digamos, que tenga la fuerza en la unidad a partir de la gran diversidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí divirtiéndonos un poquito. Y conciliando, imagino que es un trabajo importante. Sí, tratando de conciliar y de entender, inclusive no solamente desde lo causal, que es a lo que estamos acostumbrados nosotros en nuestras formas de vivir, a trabajar sobre lo causal, sino a entender la lógica del azar, digamos, de lo casual. Por ejemplo, acá acabo de tener un ejemplo nuevo, digamos. Nosotros tenemos como uno de los puntales de nuestra presentación la presentación en Moreno de un artista local, sí, que para mí representa mucho y que tal vez aquí en Moreno no sea conocido como, como debiera, más allá de los que somos sus amigos o seguimos la obra que haya hecho o nos enteramos de la obra que hace. Y la persona que va a estar sentada conmigo es la hermana. O sea, se dan constantemente hechos casuales que necesitan de análisis, porque lo casual, el azar, es muy importante en nuestra existencia, determina muchísimas cosas. Así que así vamos, entre las causas que nos llevan a tratar de llevar adelante un proyecto cultural, y las casualidades que lo van engalanando, que lo van armando mientras eso está rodando, ¿no? Estamos hablando de Eduardo Pinto. Exactamente. Eduardo Pinto, de mi hermano. Sí. Exactamente. Sí, lo voy a decir. El hermano de Romina, que dirigió, es director de cine, dirigió Caño Dorado y va a estar presentando la película. Sí, nosotros vamos a tener el gusto de tenerlo acá con nosotros, que él presente, inclusive que charle. Va a haber muchos amigos desde la década del 80, digamos, desde que el abuelo empezó a colgarse en una cámara y a caminar Moreno con una cámara de video haciendo sus primeros pasos, hasta gente que esté interesada en lo último que he hecho, lo largo, la participación en festivales internacionales, lo que él viene haciendo como uno de las personas más consideradas en la realización de videoclips en la Argentina, como fotógrafo. Bueno, así que va a estar ahí. Y vamos a adelantar un poquito porque el local en el que lo hacemos, sí, nosotros agradecemos, esto va a ser en Álvarez, en Semana de Mayo y San Martín. Allí hay una institución, el Club de la Tercera Edad, que está muy bien equipado, gente que ha hecho un trabajo de mucho tiempo para tener una institución muy armada, y ellos nos facilitan el local para que nosotros hagamos la presentación pública. Para poder tener a la gente bien ubicada, con las sillas, todo como debe ser, nosotros no tenemos capacidad que para más de 200 personas. Por lo tanto, vamos a asignar las entradas con anticipación. Y nosotros vamos a dejar acá a ustedes que manejen el otorgar de acá hasta el 31, 10 entradas. Basta que anoten el nombre ustedes y que la gente que se haga de esas entradas llegue 15 minutos antes de las 6 de la tarde, cuando se va a proyectar el film. Ah, buenísimo. Y bueno, si no, que callen para siempre, ¿no? Porque ahí habrá otros. Es la oportunidad. Claro. Que van a querer tenerla. Está bien. Así que bueno, lo dejamos acá a partir de ahora. No sé cómo lo manejan. Perfecto. Manejen ustedes, que anoten el nombre y ya está. Bárbaro, buenísimo. Rubén, tengo una pregunta respecto a esta presentación de La Copera, que promete un montón de actividades. Seguramente vamos a estar presentes, vamos a participar. Pero ¿cuáles son los otros parámetros de gestión que se van a empezar a realizar, ¿no? Bueno, desde esta entidad? Bien, nosotros hacemos una presentación pública y vamos a tratar de demostrar la capacidad que tenemos de producir un espectáculo, porque de eso se trata. Somos un grupo de trabajo con la capacidad para armar un espectáculo desde el principio hasta el fin, desde el diseño gráfico de los afiches hasta la producción, y los artistas que están sobre el escenario. Podemos hacer una cuestión integral, pero esto, que lo del espectáculo, que siempre es la cara más visible de una actividad cultural, para nosotros es eso, es una cara tan importante como cualquier otra parte del cuerpo de la cooperativa. De hecho, ahí vamos a estar presentando nuestros talleres. Porque yo escuchaba recién a la chica que hablaba acá y hablaba de la educación. Yo creo que ese es un parámetro muy interesante para pararse y observar el cambio real que tiene sobre una persona la educación que recibe, ¿no? Cómo la arma, cómo la forma, la educación que recibe. Y que no por ser educación simplemente es buena, ¿no? Hay educaciones que han sido muy dañinas, ¿no? A veces educar, formar, también implica moldear para destruir, digamos, tratar de generar acciones educativas hacia la igualdad y la libertad en la expresión. Para eso vamos a armar talleres, que también van a funcionar en ese edificio, en principio, de Francisco Álvarez. Porque nosotros tenemos como entidad que no estamos en un lugar fijo. Nosotros trabajamos e intentamos trabajar sobre instituciones, digamos, a hacer el aporte cultural, de espectáculos, a instituciones que tengan un nivel de inserción social, de trabajo, ya sea deportivo, social, cualquier tipo de inserción nos interesa, y darle ese, digamos, salto de valor que para nosotros tiene la expresión de la cultura y el espectáculo. ¿Tienen definidos los talleres o todavía están...? Sí, ya hay talleres de tango, hay taller de plástica, un taller de tango, de teatro, hay un taller de percusión. Ah, mira. vamos a hacer unos encuentros y talleres de economía social, porque nos interesa el tema de la economía social, otra visión acerca del fenómeno económico. Bueno, así como está bueno esto de rever la educación y los modos de educar, también está bueno revisar un poco los conceptos relacionados con la economía, ¿no? Sí, nosotros en realidad lo que creemos, va, de lo que yo creo, ¿no? Porque yo te digo, esto es una cooperativa muy, muy diversa, y yo no hablo en esto en función de todos. Yo creo que el punto está dado aquí en nosotros en lo vincular, digamos, trabajar en lo vincular, trabajar en los vínculos entre las personas, entre las asociaciones, entre los grupos, mejorar, abrirse, darse, todo lo que tenga que ver con mejorar la red vincular debe ser apoyado, debe ser estimulado, porque la idea me parece que es la de romper los vínculos, de funcionar nada más que como entes económicos, de producción de bienes, que pueden inclusive juzgar la bondad o no bondad de un proceso político o de un proceso social por el beneficio económico que estaba recibiendo, claro, y no poder juzgar desde otro lugar, ¿no? Bueno, darle a lo vincular algo de importancia. Por lo tanto, tenemos la pata de educación, tenemos la pata de espectáculos, tenemos la pata de educación y, bueno, tenemos también nuestra pata de medios. Estamos haciendo un vivero de medios. Un vivero de medios. Claro, ¿cómo sí es eso? Y la idea es trabajar desde la comunicación, desde la gente que se vaya acercando a aportar al blog que tenemos, a los espacios que estamos armando, armar los formatos que vayan surgiendo. La necesidad, hay quienes expresan a través de la radio, hay quienes quieren escribir, hay quienes quieren manejar la imagen, el video. Bueno, ir armando todos los formatos que vayan siendo posibles desde la participación de la gente. Nosotros no tenemos más premisa que ir moldeando a nuestro accionar a lo que la gente vaya proponiendo. Bien. Bueno, el 31 de marzo, ya hablamos, bueno, va a estar desde la película Caño Dorado de Eduardo Pinto. Sí. También presentándose La Tolva. Sí, La Tolva. Bueno, Alejandro Jansenbach, que es una parte del rock del oeste, una persona que tocó con, bueno, aparte del solista, estuvo con Calamaro, con Morris, tiene mucha historia aquí. Bueno, la banda original de Moreno, Autobús, la banda de también oeste. Tuvo una banda con su apellido, que llevaba su apellido como sí, nombre. Sí, sí. Recuerdo. Claro, Jansenbach. Sí. Sí, la sí, gente sí pensaba que era algo raro, él siempre cuenta esa. Sí, pero claro, sí, yo tengo una que yo vi por la tele en Feliz Domingo. Claro. Que Silvio Soldán lo presenta y después que tocan le pregunta qué quería decir Jansenbach. Pensaba que era jazz y algo. Quería, o sea, jazz. Claro, jazz y algo, claro. No, claro, y Alejandro le dice, no es mi apellido. Simplemente. Es el apellido. Bueno, él forma parte de La Tolva ahora, está con Diego Boris, también un conocido de muchos años. Un músico que supo andar mucho por Moreno, por el oeste, y Dacal, que es el baterista. Es un trío de rock y va a estar presentándose ahí. Yo quiero aclarar que todo esto es de entrada absolutamente libre y gratuita, ¿no? Basta que se acerquen, nada más, abran los ojos, los oídos. Buenísimo. Y listo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que se va a escuchar el 31 Dale. De marzo con La Tolva. Dale. La banda de Alejandro Jansenbach. Suena ahora aquí en Peor para el Sol, así. Soñamos independencia. 200 años después se termina la paciencia. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Cambiar las reglas del juego. Barajar y dar de nuevo. Pasaron por el balcón toda la fauna en fila. Tortugas, morsas, pingüinos y también varios gorilas. Hay muchos magos en el sillón y el conejo no aparece. Los 200 años después, el reclamo crece y crece. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Cambiar las reglas del juego. Argentinos fuimos y lo empeñamos. La plata que nos prestaron varias veces la pagamos. Modernas formas de esclavitud, dijo el santo de la espada. Primero seremos libres, lo demás no importa nada. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Volver a romper las cadenas. Fue pasando nuestra historia. No existe mejor capital que tener buena memoria. Y hay un futuro por construir, y es hora de hacernos cargo. El fuego para calentar siempre viene desde abajo. Bueno, volver a romper las cadenas, se llamaba el tema de La Tolva, que estábamos escuchando aquí en Peor para el Sol. Estamos conversando con Rubén Gatero, periodista e integrante de lo que es La Copera, Cooperativa de Arte, Espectáculo y Comunicación. Era también León Gatero, su hijo, con nosotros, aquí también visitándonos. Bueno, Rubén, vamos a seguir con el repaso de las cosas que van a estar el 31 de marzo allí en San Martín y Semana de Mayo a partir de las 4 de la tarde. Bueno, decíamos que va a estar La Tolva, que va a estar tocando a las 8, vamos a ser muy puntuales con esto, así que la gente que quiera ver una parte u otra parte del espectáculo, que anote bien de qué se trata, porque si no después no va a llegar a verlo. Claro. A las 6 de la tarde vamos a estar proyectando Caño Dorado. A las 6 de la tarde, sí, perfecto. A las 6 de la tarde. Y a las 8 va a estar tocando La Tolva. También habrá espacio para la fotografía. Claro, tenemos una muestra fotográfica, eso es permanente, constante, se abre a las 4 de la tarde el acceso de la gente al lugar. De Diego del Carril. Y el tema de la muestra fotográfica es diciembre del 2001. Ah, mirá qué interesante. Porque de hecho nosotros consideramos que diciembre de 2001 es una fecha muy importante en la historia de nosotros como sociedad. De hecho es un movimiento social que es de la gente, que atraviesa varias clases sociales, distintas posturas políticas, ¿no? Es un punto de unidad el 2001 sí, para nosotros. Y un poco me parece que cada emprendimiento que tenga que ver con, exacto, lo cultural y lo político tiene ahí una referencia fuerte, ¿no? La aparición de los centros culturales, que nosotros celebramos mucho que sigan en pie en Moreno, porque en un momento se puso muy difícil, y sin embargo hay muchos que siguen en pie, como el de Reja Grande, la Puchoclera, los chicos de Catona. No quiero dejar afuera a nadie de todo esto, ¿no? Gente que ha trabajado fuerte y que tiene la impronta a partir de aquello, del 2001. Bueno, las fotos van a reflejar aquello que pasó, son muy buenas fotos. Diego del Carril es un sociólogo y un fotoperiodista que se dedica a hacer foto deportiva, digamos, mira, profesionalmente, y es un muy buen fotógrafo. Y el trabajo que ustedes van a ver acerca de diciembre, las calles, la gente en las calles, las acciones, digamos, de diciembre de 2011 son realmente importantes y buenas. Y también va a haber una muestra plástica. La muestra plástica, nosotros convocamos a dos artistas que van a colgar en las paredes, a Lucas López y a Bernardo Seisig, uh-huh, que van a colgar obras, óleos, acrílicos, su trabajo de cuadros en pared. Y vamos a tener una instalación a cargo de Jorge Dafunquio. Y acá hablábamos otra vez del tema de las casualidades que hay que entender desde la lógica también, o como una lógica importante. Dafunquio, Dafi, nos atraviesa a todos los que estamos en la cooperativa de distintas generaciones. Yo hice con él una revista en el año 80 aquí, en Moreno, que se llamó Postdata, una revista así de quiebre, nada que ver con lo que es tradicional, de periódico local. Que tuvo una vida efímera pero bastante prolongada para lo que son este tipo de emprendimientos, duró bastante tiempo, y yo después perdí contacto con él porque inclusive hasta salí del país, y en ese interín él escribía las letras de Jansenbach. Mirá, qué de Alejandro, qué increíble, ¿no? A partir de un suceso, porque él mandó una letra a un concurso donde se elegía un grupo que lo musicalizara, él salió segundo en el concurso, el segundo lo musicalizaba Soda Stereo, y ese tema es Persiana Americana. Mirá vos. Es letra de Dafunquio. El primer premio lo musicalizaba Virus, nunca llegó a grabarse ese tema, ¿no? Son esas, otra vez, esas casualidades, ¿no? Totalmente. Y después de estar con nosotros dos, digamos, aparece en la vida de el abuelo Pinto, de Eduardo, el hermano de ella, que es menor a mí y menor a Jansenbach, y así venimos en las generaciones, que me dice a mí, me confiesa a mí, que la persona que le hizo ser director de cine, empuñar una cámara, es Dafunquio, que era su profesor de plástica, y le presentó a Antonioni. Y digo, bueno, y Dafunquio va a estar aquí, ¿no? Hay cuestiones que son... Es como que todo se va entrelazando. Claro. Increíble. Causas causales. Causas causales, ¿no? Sí, casualidades que están causales. Acá... Causales, sí. Bueno, tenemos más cosas aparte de eso plástico. Tenemos también performance. Como no queremos hacer un muestrario, yo en ese sentido soy un poquito autocrítico, inclusive de cosas que he hecho yo, del hecho de sumar mucha gente a los escenarios por la idea de complacer a todos los artistas que generosamente quieren venir, claro, pero que agotan un poco, hacen perder el objetivo central, se transforman en un muestrario. Inclusive siempre hay, bueno, si subo, que no subo, cuánto subo, tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer son performance, actuaciones cortitas de 5 minutos de integrantes de la cooperativa y de amigos. Mirá. Nosotros tenemos como integrante de la cooperativa Miguel Arévalo, que es un trompetista de Abre, trompetista de varias bandas de aquí del oeste, y él va a hacer un set solo de trompeta en un momento X de la fiesta, como sorpresa. Una persona haciendo una performance en telas, ¿no? Danza en telas, habrá gente haciendo un espectáculo de percusión afrolatina, que es nuestro tallerista, Mariano Mortín, que es nuestro tallerista de percusión afrolatina, va a estar haciendo un set, un espectáculo de... O sea, que van a hacer cositas que la gente tenga ahí. Hay un grupo vocal que es Siendo, y se van sumando mucha gente, ¿no? Más. apareció John Rambo. La Ricarda del rock. Sí, bueno, él era parte de esta cooperativa, pero bueno, en un momento decidió que se quería ir a Córdoba. Y ahora, como está de nuevo por acá, parece que su vida lo echaron de Córdoba. Lo mandaron de vuelta. Dijeron, no, que vuelva Moreno. está integrado nuevamente a nuestra cooperativa. Bárbaro. Y bueno, va a estar él haciendo algo de actuación, porque Rambo es un gran actor, ¿no? Y un formador de actores, es un docente de teatro. Así que esta vez no lo vamos a ver como en el rol de músico. Bueno, tal vez haga algo acústico, pero... sí sabemos que va a ser algo en actuación. Muy bueno. Muy tentadora, la verdad, la propuesta. Buenísimo. Porque hay de todo. Sí. Y bueno, gente conocida de acá de Moreno, que sabemos gente, sí, talentosa, la verdad. Y lo que está, ¿verdad?, bueno es esto de gente que hace tiempo viene trabajando, tener una mirada de la historia de una época, uh-huh, por ahí diferente a la que estamos, uh-huh, viviendo ahora. Y también nombrabas a chicos como Lucas López, Gabriela Daz y Centella. O sea, otra generación, está buenísimo, ¿no? Como, uh-huh, esto de trabajar en red y... Bueno, la idea se va dando naturalmente. Uh-huh. Si la idea es la diversidad tiene que dispararse en todas las dimensiones. Claro. En el sentido de género, en el sentido de posturas éticas. Nosotros no hablamos de morales porque no nos interesan, uh-huh, mucho, pero sí cuestiones éticas, en posturas políticas, tenemos que aceptar la diversidad. Yo veo que hay mucha gente hablando de la diversidad, pero que no son coherentes en sus acciones vitales, en lo que realmente hace tu existencia en el mundo, lo que haces en cada día. En el discurso lo somos y en el hecho no. Tratamos nosotros sí de ser muy diversos en todo, ¿no? En todo lo posible, y ampliar nuestra... Y ahí también está el de la edad, yo soy el más viejo de todos, ¿no? Y hay chicos muy chicos, digamos, hay varias generaciones de gente trabajando por lo cultural acá y en otras partes que se va sumando. Bien. Buenísimo, entonces tenemos la cita para el próximo sábado 31 de marzo. Uh-huh. La dirección es... San Martín y Semana de Mayo, esto es la parada del Embarcadero. Ajá. Es muy fácil llegar, para los que van de Moreno pueden tomar el colectivo 10, el colectivo 24, el 01 que va hasta Rodríguez, el que une Ituzaingó con Rodríguez, y el 22 de La Perlita, uh-huh, esos lo dejan o en la puerta o el 01 a 100 metros. Ah, y después tienen los recorridos 1 y 2 del 327, para los que vengan del lado de Padua, como bueno, alemán, el alemán Ale Jassenbach es de Merlo, va a venir gente también de Merlo, Marlo, de Pablo, seguramente, a verlo. Bueno, tienen fácil acceso, queda pegadito a la vía, en el paso a nivel del Embarcadero, que es el segundo paso a nivel de Álvarez, yendo para el lado de Rodríguez, de Moreno a Rodríguez, el segundo paso a nivel. El Club de la Tercera Edad es el único edificio de dos plantas, así que es imposible que no lo encuentren ese día. Bueno, está bueno una presentación en Álvarez, digamos, ¿no? Con pocos alcances. Claro, sí, un poquito nosotros tenemos varios integrantes de la cooperativa en Álvarez. Bueno, tenemos también una dimensión que yo no decía aquí, que es la psicología social. Nosotros tenemos entre los integrantes una psicóloga social, así que también le queremos dar ese dato de contención, a veces con contención hacia la cultura y el arte como contención para grupos vulnerables, a veces grupos vulnerables coincide con grupos vulnerados, ¿no? Mm. Las palabras, digamos, sí, porque a veces parece decir grupos vulnerables como que fuera una posibilidad de que se los podrían ser vulnerables. Yo prefiero hablar de grupos vulnerados ya. Es lo mismo que pasa con marginal y marginado. Claro, ¿no? sí. Claro, nosotros somos marginales de alguna manera porque actuamos fuera de lo que es el circuito empresario del espectáculo de Moreno y estamos al margen y fuera de lo que es la gestión oficial municipal. Valoramos las dos cosas, valoramos que haya gestión oficial y en lo que nos parece bueno y positivo van a siempre tener nuestro apoyo, igual que lo privado, pero nosotros nos presentamos como al margen de las dos, así que somos marginales. Pero no estamos marginados para nada, ¿no? Estamos metidos en la raíz, cada uno de su actividad, de su barrio. Buenísimo. No somos nada marginales. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Bueno, ya, los espero, ¿eh? Y a la gente que quiera ir a ver la película... Quedan las entradas. De Eduardo el Abuelo Pinto, llámenos. Gran valor. Dale. Muy bien. Sí. Bueno, gracias Rubén Gatero. Bueno, ya saben, entonces la cita para el 31 de marzo ahí en San Martín y Semana de Mayo en Francisco Álvarez, la presentación oficial de La Copera. Bien. Bueno, vamos a una tanda ahora y ya volvemos, vamos a decir. Mucha experiencia para bailar su rock and roll. Mucha experiencia.

antes el diario era como muy formal, ¿no? Como ahora en internet tenés todas mezcladas las noticias. Totalmente. Estás leyendo algo serio, el otro lado tenés una chica en bikini, que bueno. Todo sí, mezclado, sí. Todo mezclado, es así, no se respeta mucho. Y ahora viste que además hay noticias tenés en el colectivo. También. En las estaciones, sí, estaciones de tren, en la calle, hay también estos letreros electrónicos que van pasando las noticias. Sí, menos en mi casa que no tengo televisión. Sí, menos en lo de Pinto, que están bien un termo, están en su termo. Un termo, pero bueno, veo internet, o sea, veo las páginas web y me informo de alguna manera. Les cuento algo acerca de los choferes de la línea 60. Dice que se declararon en asamblea permanente, esto va a comenzar a regir mañana ante una situación de despidos arbitrarios. Ajá. Y para exigir reivindicaciones, esta palabra, reivindicaciones. Ahí gracias está, a nuestra operadora Cecilia, que me dio como el envión laborales. La intención de los choferes es de no afectar la normal circulación de los colectivos, pero si no responden a los reclamos, se podría declarar entonces el paro ante esta situación. Bueno, lo que tiene que ver con el transporte, finalmente la tarjeta SUBE se va a poder sacar. Varios boletos sí. con una sola tarjeta. Bueno, a mí me pasó la otra vez que subí con otra persona y en el colectivo y no me dejó aparcar dos, claro. Tuve que sacar uno con monedas y el otro con el SUBE. Bueno, finalmente dicen que por muchas quejas de usuarios, claro. Sí. Finalmente la Secretaría de Transporte dio marcha atrás con esa decisión. Está bien. Y bueno, parece que bueno, se quejaron muchos padres de que bueno, no tenían todos los hijos sí, tarjeta. Sí, todos tarjeta. Y porque el de 5 años haciendo claro, la exactamente, SUBE. Exactamente, claro, sí. Así que bueno, se dio marcha atrás y se va a poder usar la SUBE para sacar boletas para más de una persona. Ah, bueno. Bueno, lo que tiene que ver con la economía. Sí. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, primera en la lista del Senado. Esto tiene que ver con la agenda para esta semana, el proyecto que modifica los objetivos, la capacidad de orientar el crédito y el alcance de regulatorio del Banco Central, avalado por diputados con 142 votos a favor y 84 en contra, será debatido el próximo martes por la Cámara de Senadores en un plenario de las Comisiones de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda. La iniciativa propone redefinir la función de las reservas de libre disponibilidad y derogar los resabios de la ley de convertibilidad vigentes en los artículos 4 y 5 que establecen que las reservas en oro y divisas estaban afectadas a respaldar el 100% de la base monetaria. Bueno, hay mucho debate con este tema a partir de, bueno, más allá de que el oficialismo logró imponerse en diputados haciendo uso de su mayoría, uh-huh. Pero bueno, igualmente hay diferentes sectores de la oposición que se están resistiendo a este cambio de la Carta Orgánica del Central, del Banco Central, y vamos a ver qué pasa esta semana en el Senado. Con todo lo que implica, ¿no? Porque es un documento súper importante, porque ahí se asientan un montón de formas, estrategias. Es como una, ¿no? Es como una constitución. Totalmente. Para el Banco Central, digamos, uh-huh. ¿No? Es verdad. Bueno, comienza el juicio por el asesinato de Matías Jano Fernández. Son tres jóvenes van a ser juzgados por el crimen del chico que hace un año fue asesinado a golpes con un bate de béisbol a la salida de un boliche en el barrio de Valvanera, así que los acusados podrían estar recibiendo prisión perpetua, un hecho realmente lamentable de violencia total. Justamente que hablábamos de violencia. Justamente. Acá yo tengo una noticia con respecto a Evo Morales. Dice, quiero advertir que no tengo miedo. Evo Morales dice que el ambientalismo uh-huh. es el nuevo colonialismo. Aseguro que bueno que la derecha no tiene propuesta política, democrática, estructura o social. El presidente de Bolivia recordó el conflicto por la construcción de la carretera por uh-huh. el territorio indígena, Parque Nacional Isiboro, Secure, y señaló que los enemigos históricos del movimiento indígena se presentan como defensores del medio ambiente cuando sus políticas nunca estuvieron dirigidas a su preservación. Además consideró cerrar la embajada de Estados Unidos en el país si sigue molestando. Bueno, sí. Conflicto. Sí. La controversia entre, bueno, lo que es el ambientalismo y demás sí. Con los desarrollos, ¿no? El desarrollo claro, económico, productivo sí, de los sí. países. Es como, en realidad, Evo se está acusando como que usan esta pantalla de la protección del ambiente, cuando en realidad el fin es otro, ¿no? Así es, así es. Bueno, con respecto a noticias también sobre Malvinas, un tema que se viene agitando sí. bastante en los últimos tiempos. Ahora el que habló fue el ex canciller argentino Jorge Tayana. dijo que la estrategia británica fue decir que el asunto estaba terminado. El ex canciller Jorge Tayana destacó el reposicionamiento del reclamo argentino acerca de la soberanía del archipiélago en la agenda internacional, al señalar que tuvimos éxito en reinstalar la existencia de una cuestión pendiente, a pesar de que la estrategia de Gran Bretaña después de la guerra haya sido decir que el asunto estaba terminado. Además, el ex diplomático resaltó que el proceso de integración de Latinoamérica da al reclamo un volumen y fuerza mayor que en el pasado. La otra clave para entender el apoyo de la región son los recursos naturales, agregó Tayana. Bien, una cuestión polémica tiene que ver con las nuevas críticas de la Iglesia al histórico fallo de la Corte sobre el aborto. Guillermo Marcó, titular de la Pastoral Universitaria de Buenos Aires, cuestionó la definición del máximo tribunal de justicia que estableció que no es punible la interrupción del embarazo en víctimas de violación. Uh-huh. Es una manera, dice, de legalizar el aborto sin que pase por el Congreso. Bueno, un tema candente, como siempre, ya histórico, este tema de la Iglesia, muy cerrada también. Sí, sí, pero sí, tengamos en cuenta que los que lo hacen candente son los mismos de siempre, digamos, total, porque me parece que hay ya en amplios sectores como un consenso de que ya sí, hay ciertos sí. temas, y hay algunos sectores todavía reticentes uh-huh. y que un poco meten su cuña, uh-huh. y bueno, qué sé yo, no sé, pero siempre son los mismos sectores, digamos, lo que son sí, la Iglesia, los sectores conservadores. La Iglesia siempre sí. con el tema, ¿se acuerdan? Hace poco estábamos también hablando sobre el tema del preservativo, esta mirada sobre el preservativo, el Papa opinando del preservativo, o sea, había sí. cosas como que no puedes concebir porque tienen es como una mentalidad muy cerrada, muy ortodoxa, y que ya es histórico esto, ¿no? Claro. Como, cuesta. Sí, cuesta. No sé qué va a pasar, ¿eh? No sé qué. Bueno, pero un tema, un fallo importante el que sacó la Totalmente. Corte Suprema. Hay un testimonio muy emocionante en el página 12 de hoy, uh-huh, que le hace la nota verdad. Justamente a la chica que fue la protagonista de ese fallo de la corte, claro. y bueno, un poco ella dice que por suerte ahora la que despertó sí. ¿no? esa motivación de claro. definir esto de no es punible, ¿no? Y bueno, sí. y bueno, que gracias a ella otras chicas que fueron abusadas van a poder tener acceso no van a pasar lo mismo que pasó ella. Exactamente. Bueno, hay algunas noticias, ¿eh? Enseguida tenemos, por supuesto, todas las noticias deportivas. Sí. De este domingo sí. deportivo que se viene con todo. Uh-huh. Sé que terminó el partido de Boca, no sé cómo salió. Le voy a preguntar a Jorge Ayala en un rato. Todavía no quiero saberlo porque no me quiero amargar. Sí. Ya se amargó la otra vez. Me amargué el domingo pasado. El domingo pasado me fui de acá con Boca ganando. Con Boca ganando. Me fui de acá. Con y Boca llegué a mi casa. Me fui de acá. Llegué a mi casa y Boca perdí. Claro, encima 4-3 faltaba. O sea, no sé, esto es una un especie de cábala. No te tenés que mover del estudio. Eso está me voy a quedar acá. Claro. Cierra el partido. Cierra el hoyo. Bueno, listo. Me quedo acá. It was true. Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio en los Jotas. ¿Escucharon esto? Está bueno. Un pasito para ¿saben acá, lo que es esto? ¿Qué? Esto sí. Es lo nuevo de Bajo Fondo. Está bueno. Ah, mira. Esto lo hizo bueno. El socio de Santa Olalla, Campodónico, Juan Campodónico. Genio. Sí, espectacular. El disco se llama Campo. Sí. Está buenísimo. O sea, mezcla cumbia con electrónica. Es muy electrónica. Bueno. Muy bien. Está sí, bueno. Buenísimo. Está muy bueno. La verdad que es muy buena la fusión que hace Bajo Fondo. Sí, sí. Se escucha muy bien. Así que bueno, muy buena y vamos a escucharlo un poquito más. Sí, ahora. ¿Escuchamos? Ahí. Un pasito para acá, un pasito para allá. Es lo que a mí me va. Ahí está, la marcha tropical, como dice la chica. Está bueno, está bueno. Bueno, te comento algo que tiene que ver con la ecología. Ecología, a ver. Sí, estábamos recién chateando con Luciana Canciani, nuestra amiga psicóloga. Ah, sí, sí. Así que antes de comentarte esto, quiero mandarle un saludo a Luciana, que siempre nos escucha. Tenemos muchos amigos psicólogos sí, sociales. Sí, nos viene bien, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué, nos no? Nos viene bien, pero no, ellas sí. Nos ayudan un poco a delucidar. Yo diría que sería ahora que... Pues, sí, en cuanto al programa, sí, no. Sí, sería que... Que nos ayude personalmente. Y bueno, ¿sabes? También. Para que vayamos escuchame. A terapia. Claro. Nos vendría bien. Es verdad. Nos vendría bien. Bueno, te comento algo que es interesante de transmitir. Es el trabajo que está realizando una entidad que trabaja a nivel de ecología, ¿no? Que se llama Árboles Sin Fronteras. Esta entidad trabaja, tiene su sede en Belgrano y también en Escobar, trabaja en la provincia. Y está invitando a muchas instituciones. O sea, la idea es invitar a instituciones, a municipios, a ONGs, a asociaciones civiles, que se sumen a esta campaña de plantar 100.000 árboles autóctonos. Esto consiste en, uno, tenés que entrar a la página de la gente esta de Árboles Sin Fronteras, que es www.arbolessinfronteras.org.ar, y bueno, ahí es como que de alguna manera manifestás tu compromiso de contribuir al plantado de árboles, ¿sí? Cada municipio o entidad tiene que llenar un formulario en el cual, de esa forma, ya vas a recibir como un asesoramiento por parte de Árboles Sin Fronteras para ver qué tipo de, árboles plantar, ¿no? Porque no todo el mundo sabe cuáles son los árboles autóctonos. Verdad. Así que lo importante es que ellos se centren en esta concientización de que el árbol es una herramienta básica en la ecología, ¿no? Porque ustedes saben que el árbol es el que transforma el dióxido de carbono en oxígeno, ya a partir de esa función vital para nosotros, del árbol, ¿no? De ahí empieza todo. Y porque, bueno, también según la cantidad de árboles autóctonos que hay en determinado lugar o región, es donde prevalecen las especies también de animales. O sea, claro. Que todo va como entrelazado, el sentido. Ajá. Así que bueno, es interesante porque bueno, ya muchos municipios están adhiriendo a esta, ¿no?, esta convocatoria. Así que bueno, si quieren entrar y consultar acerca de la experiencia de que muchos municipios ya están teniendo, vamos a ver si el nuestro se adhiere, no sé. Estaría bueno. Y por lo menos alguna organización, ¿no? Lo interesante son también escuelas públicas, escuelas privadas, que tengan este sentido de empezar a plantar árboles, ¿no? O sea, puedes plantar en tu vereda. Totalmente. La idea es esa, puede ser en tu institución, puede ser en donde, en una plaza. Exactamente. Así que bueno, es interesante porque bueno, ellos, esta convocatoria, la idea es trabajarlo en red, no hacerlo expansivo, y es una nueva, o sea, es una modalidad que lo estábamos hablando con Rubén Gatero, esto del trabajo en red funciona, está dando como buenos resultados, ¿no? Porque el compromiso no es asumido por una sola entidad. Acá varios se involucran y cada uno hace su parte. ¿No? Y bueno, y volvemos a forestar un poco, qué buena falta nos hace, ¿no? Totalmente, es interesante eso. Así que bueno, si quieren consultar sobre esta iniciativa, pueden entrar a la página www.arbolessinfronteras.org.ar. Muy bien, muy interesante, la verdad. Bueno, para averiguar un poquito y meterse, ¿no? También. Es verdad. Así es. Bueno, seguimos en un ratito con... Sí, vamos a la tanda, Cecilia, por supuesto. Vamos a la tanda y volvemos enseguida después de... Ah, ¿vamos a un temita? Bueno, vamos a un temita, dale. ¿Tiene ganas de escuchar música, Cecilia? Sí. ¿Le gusta la música? Vamos por así música, que, sí. Vamos a escuchar a... Ah, el tema. Vamos a escuchar una banda local, la banda de Moreno. Bien. Blanca Flor. Ah. Legendaria. Hay un grupo en Facebook que se llama... Yo también fui a ver a Blanca Flor. Claro. Ah, sí, y es ahí verdad. todos aportan. Sí, me gusta, claro. Me gusta. Tiene que soy estar. Parte de su grupo. Claro, está bien. José se llama esto, dale. Viajando al pibe.

No quería que la feliciten, ni que le den un beso, ni la flor, nada. ¿Qué, por el Día de la Mujer? No quería, resentida. Bueno, qué sé yo. Bueno, pero estamos escuchando la Bersuit con su baile de la gambeta. Lo que nos indica que ha llegado el deporte, ha llegado la parte lúdica, la parte del espíritu deportivo a este programa. Sí, la picada también me parece, ¿no? Trajeron estaría picada. Bueno, estaría bueno. Ojalá. Les tiré una idea así como para implementar. Yo el jugo lo traje, yo tampoco puedo, no me pidan, no me pidan que cabecee. No me pidan que cabecee, tengo que tirar el centro, cabecear, todo, ¿no? Bueno, cada uno con su parte entonces. Bueno, yo traje el juguito. Marcar el offside también. ¿Cómo? Marcar el offside también. También, marcar el offside, tirar el corner, todo. Bueno, viejo, basta. Bueno, bueno. Se enojó. Me voy, se indignó, chao. Se indignó. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Tomé la batuta. Ah, listo, pensé que iba a decir no, Guille, palabra. No, pero él tiene esos síntomas. Después se le pasa. Bueno, sí, después, ya volvió, ya está. Sí. Tengo que hacer terapia. ¿No? Traemos todo, como siempre, lo del deporte. Bien. Lo traje porque mi compañero otra vez pegó el faltazo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está cubriendo algo en la cancha? Capaz. No puede sé, ser, está, ¿no? Está en un estadio Wembley cubriendo. En Wembley. En Inglaterra. Yo ayer lo estaba escuchando que se iba a ir a festejar ahí en San Patricio. ¿San Patricio? Capaz nomás. Capaz bueno, que está allá en. Como unas vacaciones. Se quedó ahí tirado. Capaz lo vemos en el noticiero. Que mande saludos, por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos. Bueno, se estaban jugando la sexta fecha del torneo argentino. Sí. Del fútbol argentino. El viernes empezó con el partido de Lanús, que perdió contra Argentinos 1-0. Le siguió al Boys y Godoy Cruz, empataron 1-1. El sábado Tigre y Estudiantes empataron también 1-1. Unión y Vélez en un partidazo empataron 3-3, 6 goles en un partido. Vélez iba ganando su partido 3-0, no sé si. Sí. Y le empataron. Empataron 3-3, terminó 3-3. Se está dando mucho ese resultado en el fútbol últimamente, ¿viste? Últimamente el torneo, el fin de semana pasado, River y Defensa y Justicia empataron. Y Boca, que también hubo Boca. Muchos goles. Sí. Y no sé, que no recuerdo bien, pero también en Internacional también me parece que hubo un par de partidos que se dieron. No me acuerdo exactamente, pero creo haber escuchado. Sí, sí, varios partidos que se están dando. Como que cuesta mantener la ventaja, no sé qué les pasa. Yo me fui de acá, Boca perdiendo 3-2. Sí. 3-3 y después me fui, pasé por un barcito, Boca ganando 4-3. No, claro. Era así, llegué a mi casa. El trayecto. Y Boca 5-4 perdiendo. ¿Qué pasó, digamos? ¿Que el barcito de acá de la esquina? No, pero para el otro lado. bueno, Independiente, que viene levantada, sí. Ganó 2-0 a Belgrano. Y Olimpo perdió 3-0 con Racing. Los equipos que venían mal empezaron a levantarse. Los de Avellaneda que venían mal, sí. Empezaron a levantar, sí. San Lorenzo y Colón también en un partido muy polémico empataron 1-1. Boca hace un ratito nomás acaba de ganarle a San Martín 1-0. Y también Newell's con el mismo resultado le ganó a Rafaela por 1-0. Perfecto. Ahora se está jugando, cerrando la fecha, Arsenal y Banfield. Muy bien. El partido polémico de San Lorenzo. ¿Por qué polémico? Y Colón. Pasa que cobraron el gol de. San Lorenzo iba ganando 1-0. Sí. Y viste que San Lorenzo está complicado con la promoción. Sí. Con el descenso y todo eso. Un gol polémico porque tiró el centro Higuaín, el hermano del Pipita, el jugador del Real Madrid. Federico Higuaín. Quedó en offside, pero él tiró el centro y un jugador de San Lorenzo la rechazó y le quedó a él de vuelta. Sí. Y el juez de línea marcó offside. El árbitro no lo cobró. Y Higuaín tiró el centro nuevamente y un jugador de Colón hizo el gol de cabeza. Claro, porque digamos él recibió la pelota de un rival. Sí. Pero a su vez sacó provecho de una posición adelantada previa en la que él estaba. Pasa que él estaba si un jugador, un compañero de él hubiese tocado la pelota, era offside. Sí. El juez de línea marcó el offside. Y el árbitro no lo cobró. El árbitro lo vio y hablaron. El que tiene el mando es el árbitro principal. No, seguro, obvio, sí. Y bueno, fue polémico por cuando terminó el partido, los hinchas de San Lorenzo insultaron al árbitro, se armó un problema bastante grave, ahí empezaron a tirar cosas, el árbitro no podía salir de la cancha. Bueno, sí, y temía por su seguridad también. La policía mucho no pudo hacer tampoco. Sí, los estados alterados de los hinchas, ¿no? Gendarmería, digamos, ¿no? Estaba gendarmería, sí. Se había montado un... Hay más policías en los partidos de fútbol. Y los propios jugadores de San Lorenzo tuvieron que salir a calmar a sus hinchas. Ah, mirá, es como la modalidad para Para sí, que se calmen un poco. Justamente ahorita pasan los partidos viejos, a veces en canales de deporte, y estaba mirando hoy, antes del partido de San Lorenzo, y una final del Mercosur, que San Lorenzo ganó por penales, se metieron los hinchas de San Lorenzo antes de que termine el partido a festejar, porque pensaban que ya estaba terminado. Y faltaban los penales. El último penal era. Si San Lorenzo lo metía, salía campeón. Y ahí se metieron los hinchas. Se metieron ahí antes de que patee el último penal. Y cuando pateó y metió el gol, ahí se metieron todos. Sí, se armó un... Y le sacaron toda la ropa a los jugadores. ¿Viste? Claro, sí. Van a, digamos, sí, es la típica, ¿no? También parte del folclore futbolero. Que ella va, dice. Se enganchó enseguida. Cuando dijeron sacar la ropa a los jugadores, se enganchó enseguida. No sé. En la tabla de posiciones quedó Tigre puntero con 14 puntos. Boca segundo con 13. Vélez con 12, están todos ahí nomás. Estudiantes también con 12. Y All Boys con 9 puntos, está un poco más alejado, los primeros 5. Perfecto, muy bien. En la promoción por ahora están Atlético Rafaela y San Lorenzo, como te decía. No zafa un San Lorenzo de la zona roja, digamos. Está más cerca del descenso directo. Que la promoción. Y Tigre y Olimpo están en descenso directo. Tigre, que está puntero, único puntero, está en descenso directo. Y tiene que hacer una recampaña para tiene zafar. Tiene que salir campeón. Y salir campeón de la Sudamericana también, si puede. Así que la tiene bastante complicado. La B Nacional. Sí. Se está jugando la fecha número 37. Y jugó Gimnasia, perdió 1-0 ante Defensa y Justicia el viernes. El sábado, ayer, River ganó 3-0 a Deportivo Merlo, el equipo acá de zona oeste. Se jugó en Liniers el partido, en la cancha de Vélez. En la cancha de Vélez, por los recitales de Roger Waters. Sí. Guillermo Brown perdió 3-1 contra Rosario Central. Y Quilmes y Ferro jugarán mañana a las 17 e Instituto Chacarita a las 21:15. Los primeros puestos son River con 48, Instituto con 46, que tiene que jugar mañana, Rosario Central con 46, Quilmes también juega mañana 44 y Gimnasia con 39. Muy bien. Eso fue el fútbol por ahora. En el tenis. Pasamos al tenis. En el torneo Master 1000 de Indian Wells. Mucha expectativa había con Del Potro, con Albandián, quedamos con sin nada. Bueno, ese ánimo, claro. Otra vez. Lo ganó Federer, le ganó a Isner 7-6-6-3, el norteamericano Isner, la revelación de este torneo. Y le ganó la semi a Djokovic. Sí. Nada menos. Y Federer, que venía de derrotar a Del Potro. Que bueno, Del Federer Potro, imparable, ¿no? Federer, que está volviendo, parece, a su nivel, que le descontó puntos a Nadal. Mira. Que Nadal está número 2 y Federer número 3 del mundo. Le descontó puntos, pero igual sigue en el puesto número 3. Muy bien. Se coronó campeón del primer Master 1000 del año. Y Del Potro, que venía de perder con Federer, declaró que quiere jugar la Davis. Parece que se decidió por jugar la Davis ahora. Pero él no puede hacer lo que quiere. Ahora quiero. Ahora no quiero. Se les da el aval también. Claro, son figuras importantes, ¿viste? Del Potro. Basta, Del Potro. ¿Qué te gustaría que el capitán de Argentina lo convocase? Encima de eso, a mí me gustaría que fueras llame. Vos la que me claro. llame. ¿Es posible eso o no? Del Potro es por ahora, en la actualidad, el mejor jugador argentino. En el ATP. Bueno, es lo que se piensa. Chillo. Claro. No. Pero tampoco que se agrandan. Como que ciertos gustos. Pero se van a armar las negociaciones en torno a que sea así la cosa, ¿no? Como quiere Del Potro. ¿Vos qué decís, Guilla? Yo digo que nos la rebancamos con el equipo que teníamos en el último partido que jugamos. Jugamos. Es la clásica. El tipo sentado mirando, tomándose, no sé. Sentado en el sillón haciendo zapping y jugamos. Además, por cábala. Yo diría, mantengamos el equipo que tenemos. Y bueno, en Albandián estaba en ese equipo también. Sí. Que está jugando, está volviendo a su nivel también. El de antes se recuperó de todas las lesiones que tuvo. Este siempre tenía con unas lesiones. Tuvo una operación muy importante en la columna, si no mal no recuerdo. Y ahora se está recuperando. Hace bastante que viene muy bien y está recuperando su nivel. Esto es algo que siempre, y te lo pregunto a vos, Jorge, porque me intriga. Cuando se lesiona un jugador, sea de tenis, de hockey, de la modalidad que sea, deportiva, Es verdad que dicen, ¿y cuánto, en cuánto lo tenemos sano? ¿Hay un estimativo de tiempo en que uno puede recuperarse? ¿O es uno de apurado que quiere que el jugador, por ejemplo, pasan los mundiales? Se lesiona Messi, por ejemplo. Y pará, todos quieren y todos quieren que se recupere rápido. ¿Eso pasa? ¿Hay un estimativo de tiempo o es la ansiedad del hincha y de...? Es un poco y un poco para mí. ¿Vos me entendés lo que quiero decir? ¿Se puede calcular eso? Es que cada lesión tiene su tiempo de recuperación también. Por ejemplo, rotura de ligamentos tiene de 6 a 8 meses. Claro. Como le pasa a Biatri, que tiene para 8 meses él tiene. Pero no es sobre exigir también al jugador, decir, bueno, dale flaco que te necesitamos en la cancha. O sea, sí, muchas en un veces, punto es verdad, pero a veces... Muchas veces se lo sobreexige y se lo termina infiltrando. Claro. Con lo cual a veces se agrava mucho porque se lo infiltra como para que el jugador no sienta dolor. Pero bueno, luego de jugar el partido la lesión sigue estando y muchas veces tiende a empeorar. Eso a mí siempre me pareció como una presión, como está autorizado que sea así, pero me pareció como una presión que no está bueno que pase, pero bueno. Sí, no, pero cuando es un deporte profesional, claro, ¿viste? Es parte, ¿no? Es parte también. Sí, porque es como que le están pagando por exacto, no hacer nada. Claro. Te pago. Qué lindo, y no, ¿no? Qué no lindo, me rendís, ¿no? Claro. Y sí, y bueno, en el automovilismo, sí. Hoy se corrió la primera carrera, la carrera de Fórmula 1, la ganó Jenson Button, como en el 2009, en la primera carrera que ganó él se coronó campeón en ese año. Segundo quedó Vettel y tercero Hamilton. Bien. Viste que la F1, la Fórmula 1, parece que se va a correr en Argentina a fines de 2013. Muy bien. Nos vamos sí, preparando. Se va a correr en Mar del Plata. Se está pactando por ahora, hay una empresa brasileña que es la que parece que se va a encargar de todos los gastos de la carrera que se correrá en Argentina. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿esto es para la temporada actual o para el año que viene? Para el año que viene. El año que viene. Si no, se termina el mundo. Claro, eso te sí, iba a decir. Vale aclararlo, vale aclararlo. 2013 falta, ¿viste? Calendario maya que dice que en diciembre se termina todo. Por eso digo, hay que ver si llegamos. O sea, ¿estaremos nosotros en Peor para el Sol? Ay, qué pregunta difícil. Yo creo que ahí sí. No me arriesgo. Bueno, en el TC de Turismo Carretera, Pernía le sacó el primer puesto sobre el final a Rossi en la carrera hoy que se corrió en Paraná y se quedó con el primer puesto en el final. Ahí lo pasó sobre el final, ahí quedó primero. El Guillón Gialombardo fue sí, el que quedó tercero con su Ford. Perfecto. Y en la curiosidad que a esto, ver, una esto se encarga mi compañero Iván. El más cholulo, digamos. Claro. Que no sé dónde estará, ¿viste? Bueno, pero te toca ahí a vos, dale, decilo así vos. Así. Yo no lo digo con tanto humor, ¿viste? Claro. Yo soy más serio. A ver. Yo me siento, no sé. No te hagas tampoco, Jorge, Pagani, que vimos cada foto en el Facebook también tuya. Bueno, pero comparada con la... Bueno. Bueno, sí, comparado es como... Bueno, Darío Silva es el jugador uruguayo que tuvo un accidente en el 2006, sí, que le amputaron una pierna. Sí. Él mismo se postuló para el Bailando por un Sueño 2012. Mirá vos, bueno. Bueno. Es así. Dice que tiene mucha agilidad y no tiene problemas para bailar con su pierna postiza, con su prótesis. Claro. Bueno. Todos quieren ir al Bailando. Todos quieren ser estrellas del Bailando. Es así. Es así. Bueno, yo me postulo. Eso estaba esperando. ¿Sabés que te veo en el Bailando? Si tenés que elegir la partener, tu compañera de baile. Si podría ser Silvina Escudero. No sé. Ah, claro. El tonto le dice. No pide nada, pero... Pretencioso. Bah. ¿A Noelia claro. Pompa no le gustaría? Sí, Noelia Pompa, que vive cerca por acá. Baila ¿no? muy bien. Es de acá, baila. Zona Oeste. Ya está, te elegimos. Listo, ya está. Noelia Pompa y Jorge Pero hay Sánchez. Que ver si me deja Piquín. ¿Te va a dejar? ¿Quién se va a ir a bailar a Noelia? Piquín ya cumplió su objetivo, te lo deja vos. ¿Quién es Piquín al lado mío? No es nada, correte, Piquín. Después tenés que pensar a ver qué es lo que vas a hacer para demostrar. Viste que todos hacen... una fue a caminar hasta claro. Luján, viste que todos presentan algún desafío. Claro, es verdad. Tienes que pensar un desafío. Algo bien sacrificado que amerite, Jorge. ¿Sabes un baile que tiene que entrar al Bailando? Para mí. A ver. Nunca bailaron folclore. Es verdad. Ni tango. Es verdad, tienen claro que no sabía. Mi especialidad no es folclore. A mí me gusta, yo bailo folclore desde chico. Y bueno, tango no lo bailé mucho, pero también tendría que estar. Es verdad que tendría que estar. Es verdad, sí. Vos también me debes un baile a mí. También, sí, por acordate. Supuesto. Sí, sí. Pero que, bueno, no va a ser digamos con tanta performance, con jurado por lo menos. Claro, no, con, sin jurado. Acá es informal, es así como fluye la música, son los movimientos. Sí, no además, quiero ni pensar lo que va Guille bailando, como que, ¿viste? Es fluir. Sí, por supuesto, nada, no, una maravilla. Y sí, obvio, una, es así. Acá no hay evaluación, es como uno siente la música. Totalmente, como es biodanza. Es biodanza, claro, es como Gaby Álvaro. Totalmente. Bueno, se perdió. Separador y tema. Está separador pensando y tema. Estoy pensando en el baile. Vamos, dale. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Ojos. Escuchando Peor para el Sol, Radio en Ojotas. Ah, tranqui, que hoy hasta las 10. Sí. Seguimos. Está bien. Sí, está bien, ¿no? Las 10, 10 y media. Yo ya encargué algo para que comamos. Ya está, ya, sí. ¿Qué encargo? Y Pix. Hasta las 12 se queda, Cecilia. Pizza, bueno, lo más fácil para comer en la radio. En bárbaro, el estudio. Genial. Sí. Listo. Bueno, listo. Hay pizzas. Total, el hilito a ver que cuánto se aguantamos. No te molesta el hilito de mozzarella. No. Ya hay confianza, digamos. A ver quién es el primero que se duerme, el que aguanta más. Al primero que se duerme, ¿qué le hacemos? No sé. Bueno, le pintamos la cara. Le pintamos la cara, ahí está. Sí, ahí. Tenemos un par de fibrones. Y le sacamos una foto. Claro. Color esperanza, por favor. Color esperanza. Como Diego Torres. Iba a contar algo, usted no sé que... No, iba a contar que se viene una exposición de mandalas, pero mandalas de Japón de verdad aposta, así como tienen que ser, ¿eh? En el telar de Etis, así que igual falta todavía porque son es el último fin de semana de abril, 30, 31 y primero de mayo se va a estar desarrollando un eventos de marzo. ¿Cómo? ¿Marzo? Claro, eso, marzo, perdón. Marzo. 30, 31 de marzo y primero de abril. Tengo el folleto viejo. Espera que le separa el daiquiri, le corra el daiquiri de acá. El folleto. Usted empezó con el daiquiri antes de la pizza y hace no, mal. No tenías que decir eso, era entre nosotros, claro. Bueno, eso no salió. Así que si quieren realizar mandalas con japoneses de verdad, que te enseñan la técnica como debe ser, esto va a ser en el telar de Etis. Igual falta, después les voy a contar bien en detalle. Me disculpa la ignorancia. Sí. ¿Qué es un mandala? Un mandala es un círculo. Una imagen circular donde vos pintás y escribís determinadas afirmaciones que hacen que tu vida cambie, Amaro, así que vas a tener que hacer tu mandala. Bueno. Un mandala. Cuando me dice Amaro es porque está enojada, porque, no voy a preguntar más un nada. Un mandala, ahí vas a poder escribir, no voy a agarrar más vasos rotos, no claro, voy a agarrar vasos claro. rotos, oh, claro. soy el mejor conductor, soy la mejor, cosas que tenés que te potenciar. Romy, soy creíble, por ejemplo. Las afirmaciones que quieras. Claro. Bien, perfecto. ¿Sí? Claro, ya me quedó clarísimo. Pero no, para en otro momento te lo explico mejor, porque bueno, esto claro. es muy así, una explicación. Esto es como para dejar rapidita. Una intriga. Sí, claro. sí, perfecto. Entonces, esto es el esto es el viernes 30 de marzo, sábado 31 de marzo y domingo 1 de abril. Perfecto. Todo un fin de semana de mandalas. De mandalas. Exacto. Bueno, acá tengo algo, un poquito de agenda para que veamos. Esto es justamente lo que hablaba Rubén, el tema de la copera. ¿Se acuerda que nos habló de un taller de economía social? Ajá, sí, sí. Bueno, que dice, la economía social va tomando día a día un mundo más con más relevancia. Así que va a haber un taller el 21 de marzo a las 20 horas en el Club de la Tercera Edad, ahí en Francisco Álvarez, en el Embarcadero, para que puedan acercarse las instituciones, organizaciones sociales y demás, como para poder estar participando de este taller de economía social, ¿sí? Que va a saber cómo conocer, cómo organizarse, ¿sí? Y poder, más que nada, ver el tema también en la realidad de nuestro país, ¿no? Que nos puede ayudar. Así es. Después tenemos... Atento con eso, ¿eh? Atento con esto, ¿eh? A los 36 años del golpe de Estado, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿sí? Convocamos el 23 de marzo a las 20:30 una marcha desde Alcina 1070, a las 21:30, una vigilia en el Teatro del Galpón de Francia. De la calle Francia. De la calle Francia 1051. Y el 24 de marzo, a las 10, el acto en la plazoleta de los derechos humanos, ¿sí? Ahí en la Real, en la esquina y esquina Belgrano, Real y esquina Belgrano. Esto todo en Luján, en la ciudad de Luján. Organizado todo por la filial Luján de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, para recordar. Este sí. día, como me, o sea, que lo podamos todos juntos, ¿no? Poder pensar en esta situación que pasó y que no está bueno que pase y que no nos tenemos que olvidar. Por supuesto. Y después tenemos una peña de la memoria también que tiene que ver con el Nunca Más. Viernes 26 de marzo a las 21 horas en la Sociedad de Fomento Los Criollos. Va a haber bandas en vivo, proyecciones audiovisuales, una fiesta nacional y popular para todos. Y es a beneficio de la Biblioteca Popular de Paso del Rey. Perfecto. Bueno, ahí está, algunas cositas como para hacer en la semana. Quiero mandar saludos a los chicos del Centro Cultural Catonas, que ayer estuvieron realizando un evento desde las 17 horas, donde hubieron muestras de fotos, bandas, así que estuvo muy bueno, le mandamos un beso a ellos. Muy bien, un saludo para todos ellos. Bueno, y no olvidemos lo de la copera, ¿eh? El 31 de marzo en Francisco Álvarez, en San Martín y Semana de Mayo. Bueno, llegamos al final ahí del programa. Así es, sí. Qué rápido, ¿no? Pasa rápido. Muy rápido, sí. Nos queda, tenemos que hacer una hora más, 3 horas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Señor comerciante, si usted que escucha el programa quiere que este programa continúe, sí, puede anunciar en Peor para el Sol. Obviamente. Claro. Y hacer que este programa tenga 3 horas. Claro. Para claro, nosotros aportar, nos para expresar exacto, como nosotros queremos. Exacto. Digamos, con la amplitud que lo queremos, de duración. Claro, de duración. Obvio. Y bueno, ustedes escuchan una hora más de este programa que lo escucha, les es agradable para claro, cerrar el domingo, exacto, salir un poquito del bajón semana, del domingo a la tarde. Es un negocio para usted y para nosotros. Claro. Es redondito. Me ya lo pensó, lo comenté. Te vendió todo. Me convenció. Escuchamos ofertas. Está abierta, está abierta aquí la recepción de la ofertas para la invitación, para por supuesto. Para que anuncien en Peor para el Sol. Perfecto, muy bien. Vos lo dijiste, ya está. Les bueno, va a traer fortuna. Suerte, diría. Suerte, por supuesto. Bueno, nos vamos, estaremos aquí el próximo domingo, por supuesto, aquí a las 7 de la tarde para cerrar el fin de semana nuevamente. Así es. Aquí en Peor para el Sol por el 90.1, gracias a Cecilia, por supuesto, que nos operó, nos aguantó. Hay que aguantar, Sí, hay que aguantar, sí. No somos fáciles. Bueno, hoy esto, fuimos que el otro, que la canción, que el tema, que la cortina, que una genial, Cecilia. Hoy fuimos tres mujeres en la radio. Tres mujeres, es verdad, y dos varones, tres varones con Gatero. Claro, pero se fue Gatero con... Y quedamos en minoría. Es verdad. Así que bueno, mejor vamos ya huyendo de aquí. Nos vemos el próximo domingo, señores. Tranquilos, sé que el camino es largo y hay que recorrerlo todo. Chau. Para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital. Porque yo siempre fui un lunático total. We'll be right back.